para nosotros los veteranos realmente es una visita ilustre esta de María de Luján, porque fue la Virgen que nos protegió durante el conflicto bélico. Así que para nosotros es un hecho, más allá de lo religioso, un hecho histórico, que el Reino Unido haya tomado la decisión de devolvernos esta imagen. Creemos que es una pequeña puerta que se abre hacia la continuidad de del reclamo permanente por nuestra soberanía definitiva. Después del conflicto, ¿estuvo siempre en Inglaterra la Virgen? Sí, una vez finalizado el conflicto, los ingleses la llevaron como trofeo de guerra y permaneció en una capilla en una iglesia de una ciudad británica. Luego se descubrió que esta imagen estaba allí y se empezó toda una gestión para traerla. Fue mediante la Fundación de la Fe del Centurión, que es una fundación de Provincia de Buenos Aires, que junto con la iglesia del Obispado Castrense llevaron adelante esta gestión. Entonces los ingleses tomaron la decisión de devolverla a cambio de una réplica. Entonces la delegación británica, veteranos de guerra británicos, llevaron la imagen nuestra, la original, al Vaticano. Desde la Argentina se llevó una réplica, que fue el Obispado Castrense y el veterano de guerra Jorge Palacios. Se hizo el intercambio, el Papa Francisco bendijo las dos imágenes y hoy tenemos la visita de esta imagen nuevamente en nuestra patria. ¿Y mañana la llevan al memorial? Sí, mañana a las 15 horas salimos en caravana hacia el memorial. A las 16:30 vamos a realizar allí un acto, un oficio religioso. Luego la Virgen va a estar en la Capilla Estela Maris del Cóndor. Allí va a quedar hasta las 22 horas para luego regresar aquí a la ciudad y continuar con la actividad del día sábado. El día sábado va a cruzar a Patagones también, así que va a estar en la Catedral de Patagones. Allí los veteranos de guerra local se van a acercar. ¿En lo personal recordás la imagen? Sí, la recuerdo, porque tuvimos un momento muy muy lindo de su protección. Estábamos durante una misa en los montes, en Malvinas, y porque la Virgen visitaba las trincheras. Entonces llegó esta imagen, se improvisó una misa, y en el medio de ella sonó la alerta roja, que era un ataque aéreo de un sicario. Y bueno, la mayoría de los oficiales, su oficial intentó refugiar a los soldados, pero nuestro jefe tomó la decisión de que la misa continúe, porque dijo que estábamos bajo la protección de la Virgen y que nada nos iba a suceder. Y bueno, fue así. El bombardeo del Sea Harrier pasó, las bombas cayeron relativamente cerca del lugar, pero no hubo heridos ni nada que lamentar. Así que eso lo adjudicamos a la presencia de nuestra señora Luján allí en la guerra. Así que muy fuerte para vos. Es muy fuerte, la verdad que los soldados en Malvinas tuvimos un poquito de todo. Pasamos 74 días tremendos, pero cuando la Virgen llegaba, la fe renacía y nos daba la posibilidad de un nuevo día, de continuar con el combate y con el desarrollo del conflicto, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, los invito para mañana, día viernes, que nos acompañen al Memorial Malvinas, que allí va a ser un oficio realmente importante y el homenaje para nuestros verdaderos héroes, que son los caídos en Malvinas. Nosotros somos ciudadanos que ofrecimos la vida, ellos le dieron.